el tiempo. Crecido sin amor que me acompañara, no hay sentido. Momentos destruyen mi alma, es mi destino. No volver al punto donde estaba, lo que he vivido. Decepciones y dramas, lo he escogido. No pude elegir que me gustaba, por mi camino. Busqué alegrías, pero ellas nunca estaban. Yo ya preparé un pipazo en mamá. Y si la ven, no le digan que mis lágrimas lloré. No sé qué hacer, lo bueno, lo malo, nunca temer. Y si me ven, no se rían, podría pasarle a usted. Un instante en la vida puede echar todo a perder. Y si la ven, no digan que mis lágrimas lloré. No sé qué hacer, lo bueno, lo malo, nunca temer. Y si me ven, no se rían, podría pasarle a usted. Un instante en la vida puede echar todo a perder. A las patadas nos volvemos hombrecitos. Yo cambié mi escuela y mis cuadernos de niño por buscarme la papa sin contar el cariño. Las monedas me llevaron a otro vicio y no hubo tiempo para hacer un juicio. Corazón, ¿cómo estás? Nadie me lo preguntaba. Si bien o mal, a cuál diablo le importaba. Nunca tuvo el tiempo. Todos los sábados de 4 a 5 online. Online. Estamos al aire otra vez. Buenas tardes, bienvenidos a todos y todas las que están del otro lado del dial. Esto es Boombox, la 940 amplitud modulada. Llega gracias a la Casa de la Cultura, a la Calavera Esñata, Sudamérica Films, a Mistillas y a toda la gente que nos está apoyando desde el otro lado. Un saludazo para la gente de Bolivia, que ya vamos como el 12º programa que estamos mandando hacia allá. Muchas gracias. Bienvenidos, bienvenidas. Lo que estábamos escuchando era Crack Family. Estamos esperando el eventazo. Ya en 15 días regalando, estamos acá, 3 entradas para el concierto. El que nos llama al 2220966 se está inscribiendo desde ya. Yeah, como siempre con el apoyo de la Casa de la Cultura. Esto es Boombox, la 940 AM, la radio del hip hop nacional. Siempre aquí colaborando con el rap ecuatoriano, el rap quiteño. Como les decía, disfraz, tenemos sorpresas, se viene la cabina libre, el nuevo segmento de Boombox, la nueva idea. Y también tenemos de entrada, así que dama al 2220966, esta es la 940 AM, ponte pilas. Es de lanzamiento también de Alfa y Omega, ¿no? Es de lanzamiento del disco de Alfa y Omega. Esto va a ser, a ver, Davito, díganos la dirección en dónde va a ser el evento de hasta Crack que Family. Se ponga pila, de igual mandarles un saludo y recordarles a la gente de Ibarra que están ahí en pleno festival, el Ibarra Fest. Gona desde Venezuela, mi brother, y mi brother Changaro, la gente de algunos, y de, ¿cómo se llaman estos? Se me fue hasta el nombre de los panitos. Ya les vamos a anunciar. Ya, hola, hola a toda la gente que está allá. Estamos aquí desde el centro del planeta transmitiendo lo mejor del hip hop. Este es un programa especial, lo tenemos dado acá, ¿no? Programa especial aquí, regalando 3 entradas a Crack Family, no te lo vas a perder. Es en la cancha de básquet, una cuadra de la Concha Acústica. El 14 de noviembre va a estar DJ NO5, Grandmaster Ricky, Estrategia, Distrito Cool, La Holy School, La Saga Hispano, Alfa Omega, Sexto Sentido, La Profecía, Edema WH, Senda Rapia Quiteña, Urbano GBC, Graffiti EP y De La Gente. ¿Qué día, Davito? ¿Qué día es este evento? 14 de noviembre. Ya falta 2015. De noviembre. Si es que ustedes no llaman, yo mismo me cojo esa entrada. Ya no es culpa ya. Ya no es culpa, ¿qué les queremos regalar? Yo estoy diciendo nada más. 22-29-66, dama trin, trin, la 940. Trin, trin, trin, trin, trin, trin. ¿Y con qué nos vamos? ¿Con otro temita con de Crack? Con otro tema, ¿no?, de Crack Family, que tiene pero una lista infinita de temas muy buenos, y los videos de ahí consulten en este el YouTube a la gente que más o menos no cacha lo de Crack Family. Nos vamos ahí con otro temaza de Colombia, Cejas Negras. Mi hijos. Yeah. Labio directo para la gente de mis calles. Escuchen bien, no juzguen lo que usted no sabe. Un pensamiento honesto nunca te distrae. Escuche mucho más de lo que hable. Los efectos mariposas en cada papel. Y si mañana se va bien, espero que hoy también. ¿Recuerdas la mujer que nunca te fue tan fiel? Se fue como la rima que arrugó. ¿Aló? Ese papel. ¿Aló? ¿Aló? ¿Qué tal, brother? Estás en Boombox de la 940 AM. Exacto, sí les estoy escuchando, loco. Qué bacán, ¿cuál es tu nombre, brother? ¿Cuál es tu AK? Mi nombre es Luis Santellán, de aquí de la mitad del mundo. ¿Ves el loco? ¡Qué bacán! ¡Directamente! Esa es, ¿qué tal suena la boombox por allá, mi brother? Muy bien, aquí siempre todos los muchachos de la FU, aquí les escuchamos. ¡Qué bacán, mi brother! Bien, loco, manden los temas para seguir difundiéndoles. Claro, eso es bacano. Oye, mi brother, estás anotado para la... Al final del programa vamos a sortear. Es una entrada por sábado de aquí hasta el concierto. Si quieres mandar saludos, hazlo. Igual si quieres mandar... un saludo para toda la gente de aquí de Pomaski, a la gente de la mitad del mundo que nos escucha y que nos conoce. La FU igual va a estar ahí en el concierto de Crack Family, un gran evento. Y sigan adelante, muchachos. Bacán, brother, no te olvides de visitar el fanpage de la Boombox y compartir siempre lo que estamos posteando, mi brother. Estamos para ayudarles a todos. Y manda la música si hace música tu crew. Muchas gracias, bro. Ya, mi brother, y sintoniza hasta el último. Nos vemos, mi bro. Esto es Crack Family. Para la gente de mis calles, escuche bien, no juzgue lo que usted no sabe. Un pensamiento honesto nunca te distrae. Escuche mucho más de lo que hable. Los efectos mariposas en cada papel. Y si mañana se va bien, espero que hoy también. ¿Recuerdas la mujer que nunca te fue tan fiel? Se fue como la rima que arrugó ese papel. Analizando la ciudad desde otro punto de vista, haciendo un leve resumen de lo que ha sido mi vida. Autoanalizarme en este día soleado y recordarme cómo pierdo horas en maritadas que no debía. Darme cuenta que mi tiempo vale y cada segundo que pasa soy más fuerte. O el débil vencido del indomable que arde. Yo le pido a Cristo que recuerde cada hora antes de rapear bonito y que aprender a ser persona. Contágiese de vida y no llene su pipa de bazooka. Esa basura te mortifica. Atiende a casa y recoge a tu madre. Esta noche llega tarde y este barrio está que arde. Por ese niño triste y vacío, esa inocencia se fue atravesada en el primer cuchillo. Transparente, y la vista de mi fantasía me hace un niño inocente. gente ya sé cuál es mi camino. Por la cuerda floja equilibrando mi destino. Escrito estoy en el libro de la fantasía. Aerofónicos, la 940 amplitud modulada todos los sábados de 4 a 5, 5 online. Yo, y eso era Crack Family acá en la Boombox por la 940 AM. No te olvides del 2220966. Estamos regalando entradas para la Crack Family el 14 de noviembre, así que ponte pilas. Y ahorita comienza el segmento de acá, Cabina Libre, loco. Les vamos a presentar al artista invitado de este día, mi brother Arthur. Le dejamos en la mano el programa y acá comienza Cabina Libre en la Boombox. Buenas tardes, ¿cómo están todos? Yo soy Arthur de la Yesca Malafacha. Buenas tardes a todos los que están atrás de los parlantes, y bueno, también nos pueden seguir en la web, los que no pueden prender su radio en este momento, en www.radiocasadelacultura.gob.es. Y bueno, lo que vamos a hacer ahora es darnos un paseíto más o menos por las canciones que han influenciado mi carrera y mi vida en sí, ¿no? O sea, no sé si arrancamos de una o hacemos una introducción más larga. Yo creo que vamos de una. Entonces, esto es de Kill Army, esto es Good Renegades, una canción de 1997 del álbum Silent Weapons, por Quiet Wars. Esto es una de los afiliados al Wu-Tang Clan y suena. Armageddon, prepare yourself now for the six man wetting in the streets. Man, the sand war's on our side, nigga. Here come the bride. You can't persuade this brigade, kill army, renegade on this crusade. Lyrical murder and serving be my trade. Drum on heat and black suede, I'm the sun beaming on your dome when the shade's nowhere to be found. All you hear is non-renowned sound, I'm a scared drum pound. You can't avoid it, it's been exploited in your district. The ballistics are statistics, fuck the critics. They criticize while I revise, my enterprise. Your technology, you'd be surprised. Generalize what comes to your life. But strong soldiers built with boulders, forts and barriers. My brain pattern will wake like a freight, sharp like ice gates. Load this track like a cellmate, they motivate. Now I'm out of state, using my paper made to penetrate. Your open mind to take the time to listen to the crimson tide that I provide. I dedicate my life to my poetry. If it's meant to be, then let it be. It's only right, I'm out for the night. My life's a legacy. It's like I remember slap boxing. Now we clap shots to cast rocks. I'm knocking rocks on the block to chop the fat rocks and talk. I see the takes to motivate. Cause half my team behold the way we march across the Golden Gate Bridge. My mind is in the soldier state forever real. Truths are never real, so my Beretta's pill. Leisurely and infiltrate your metal cell. Easily, I'm pleased to be the man 100 grand. 10 lands, now my clan's doing tours in Japan to San Fran. Cisco, live in disco, pack a nickel, play the pistols, and keep my block hot and burn the Crisco. Killer army, we're the last Armageddon. Prepare yourself now for the six man wetting. On the street, or in the sand wars, on our side, nigga, here comes the prize. Killer army, we the last Armageddon. Prepare yourself now for the six man wetting. Renegades are slain and still caged. Away war blaze at United Snakes Parade. The unforgiving Lord, no mercy. Real controversy, then perform surgery. Killer army, you meet at a 90 degree angle. Universal star angels, before the tip of a triangle. Like Egyptians did, I perform aside pyramids. Wu-Tang ain't scientists, let me be the last lyricist of today's genesis. Surrender, take you on that venture like being kidnapped by seven ninjas. Supreme Marine, I'm moving submarines. Anti-murderer, stay burglar, rugged by my soda. Put the mic on crutches, lyrical ruckus. Go through destruction, destruct the cons. Just to kill and camouflage, there's a storm. On the battlefield, lost the arm. Held on to my sword, took off hands like Voltron. Like the master who's imperial, king of the scenario. Two of my universal soldiers, salute the general. I come on with explosive chemicals, mystery and physical. Killer army individuals, the concept of principles that are highly indispensable.

vida que me tocó conocer. Las noches son tristes, ya lo ves. La realidad me puede y no sé qué hacer. ¿Qué puedo hacer? Siempre es lo mismo, la misma calle, el mismo parque allá a lo lejos. Me miro en un espejo y siento que me hago viejo, recordando personas, situaciones y lugares, repasando mi vida basado en hechos. Siempre es lo mismo, la misma calle, el mismo parque allá a lo lejos. Me miro en un espejo y siento que me hago viejo, recordando personas. Buenas tardes, bueno, ya tenemos aquí la primera llamada y creo que se nos va nuestra primera entrada para el concierto de la Crack. ¿Con quién hablamos? Con Jefferson. ¿Qué tal, Jefferson? ¿Desde dónde estás llamando? Desde la Ferroviaria Alta, bro. Chévere, por la zona mismo, entonces. Simón. ¿Qué tal te parece lo que estamos escuchando, así regresando un poquito en el tiempo en tanto de hip hop? Una bestia, lo que esa música es de embalada, igual acá, full volumen. Chévere, chévere. Entonces, bueno, se nos va la primera entrada, ¿no? No, bacán, no todavía, me dice. ¿Y dónde la retiro, qué? No, espera, no, todavía no, me dice. Te paso acá al niño Alberto que te entienda. ¿Qué tal, mi brother? Lo que pasa es que al final del programa vamos a sortear entre todas las llamadas. Ya sabes, el tercero en la llamada. Estamos anotando, así que sintoniza hasta el último, mi brother. Tienes posibilidad de ganar, estamos todo bien. Vamos a seguir regalando entradas de Crack Family, así que ponte pilas. Y siguen sintonitas de las 9:40 AM, esto es la Boombox, loco. Y si quieres mandar saludos, ahora es hora. Ya, bacano, bro. Estoy de aquí, vos estás escuchando, es el último. Chévere. Es ahí, ya. Nos vemos, bro. Ya, nos vemos, gracias. Ah, pues mi pana. Bueno, nos vamos ahora con otra canción igual del 2001. Este es de la, no sé si ustedes se acuerdan, de los discos boricuas, creo que más Boricua influyentes Guerrero. Dentro del gangsta rap. Parte de la disquera de Boricua Guerrero. Es del maestro con Da Movie y esta canción es del Palo. Suéltale. El volumen, es la cuarta, la que está número 4 ahí. AM. Esto es la Pumbo. Yeah. Buscando una persona ideal para este proyecto, debe ser perfecto para crear el plan correcto. Busca el maestro, aquel que por la mafia fue recomendado para darle el palo. Millonarios es el indicado, movieron cielo y tierra para contactar al hombre donde se esconde, quizás en Londres y otros hombres. Ya que el hombre viaja por el mundo, nunca ha sido estable, de los puertos intocable, por eso su nombre es intachable. Qué casualidad, en Puerto Rico me encontraba hospedándome en el barrio del poblado. Estaba visionando en la cama, el celular sonaba, el polvo se pasmaba. Mientras que me preguntaba quién era el cabrón que llama, si dando el celular concierto, who the fuck is this? Soy el que trabajo de guardia con el texto. Oh, si perdonen, esperaba su llamada. Quedamos en donde encontrarnos para hablar de su cuartada. Finalmente nos reunimos en un punto clave, con lujos de detalles, me explicaron sus planes. Hablaron sobre un peg en una transacción de kilos, donde había par de faldos y un millón en efectivo. De acuerdo, pero de todo la mitad me toca, 500,000 papeles y la mitad de toda la coca. Y otra cosa, también les toca conseguir la alma. ¿Cuál quiere? ¿Quiere un macapuleteado que te duele el alma? Que así sea, quedamos aceptando el trato. Seteamos la cuartada, luego me marché al rato. Pero mi enfado percibía pestilencias de traiciones. Ya que era común en casi todas mis asignaciones. Pero precauciones, abunda mi gente. Siempre tengan presente que los medios no crean en la mente. Finalmente llegó la hora de entrar en acción. Me dirigí al lugar donde era la transacción. Llegó la conexión, abrió el vagón. Ella estaba en los quiero y sin pensarlo dos veces. En el melón le di los 30 tiros. Mis compañeros reventaron a los otros. Cogimos los cosos y del hoyo salimos victoriosos. Pero este oso lleva precaución entera. Siempre que me subo un auto me acomodo en la parte trasera. Notaba que el que guiaba se desviaba del camino. Y cosillas se miraban y nebulas me hablaban. Y yo solo esperaba de ellos el motivo. Y efectivamente fue cuando escuché el sonido del martillo. De la derecha le metió un plomo en la nuca. Y al que conducía le hice probar un poco de lechuga. Luego de eso me deshice de los cuerpos. Y no lo siento ya que me desagradan los puercos. Yo no quise mandarlos, pero ellos a mí quisieron. Y a causa de eso, ambiciones muerte dieron. Su botín perdieron y el maestro se quedó con todo. Y otras hombres celebrando, me fumé un pie a su nombre. Idiota, nunca subestimes a un boricua. La listería, ya tú sabes, aprende igual fin. La escuela, maestro, Juanata, The Movie.

the gate on the flow, Joe. Fat brother with the they with the logo, kid. Say my don't dance, he just pull up a pants and do the rock away. Now lean back, lean back, lean back, lean back. Come on, I said my don't dance, he just pull up a pants and do the rock away. Now lean back, lean back, lean back, lean back. Come on. R to the easy, M to the wizard. My arms stay breezy, the dawn stay fizzy. Got a date at 8, I'm in a 740 fizzy. And I just bought a bike so I can ride till I die with a matching jacket. About to cop me a mansion. My squad in the club, but you know they not dancing. Dancing boogie, so never mind how we got here. Bloody listen, we don't pay admission in about the zone checkers. And we walk around the metal detectors. And it really ain't a need for a VIP section in the middle with a dance floor. Reckless check it steady. Like my necklace started relaxing now. That's what the heck I call a chain reaction. See, money ain't a thing, ain't a thing. We still the same, till the flow just changed. Now we about to change the game. Don't dance, we just pull up our pants and do the rock away. Now lean back, lean back, lean back. Lean back, come on. I said, my don't dance, we just pull up our pants and do the rock away. Now lean back, lean back, lean back, lean back, come on. Now we living better now, coochie sweater now. And that G4 can fly through any weather now. See, haters get tight when you're worth some millions. That's why I thought the chinchilla hurt their feelings. You can find your crack at all type of events. Out of Vegas, front row to all the fights. If Father Born come, then they probably squeal. Sassy rappers that blow like Derek for real. If you cross the line, right, I'm gonna hurt you. These even made signs commercial. Even Lil Bad Wow throwing it up. Beat the cake. Walking like that's what's up. Can't keep telling me to stick about the rucker. Matter of fact, I don't want to stick about the rucker. Now even Pee Wee Kirkley could imagine this. My team didn't have to play to win the championship. Come on. Don't dance, we just pull up our pants and do the rock away. Now lean back, lean back, lean back, lean back. Come on, I said my don't dance, we just pull up our pants and do the rock away. Now lean back. Lean back, lean back, lean back, come on. Yeah. Can you hear me? Bronx, BX Pearl, Terror Squad. Okay. Bueno, pues eso fue en el año 2003 de Lean Back, uno de los temas creo que más populares dentro de la escena del hip hop. Y a ver, Davito, creo que teníamos algunos eventos que se vienen por ahí. Ese tema es full representativo, ¿no? En Nueva York, creo yo, sí. Al menos en esa época del 2000, en esa transición de que en realidad no hubo mucho rap después del 90. Y como que se cambiaron las cosas y como que la unión de Fat Joe, Ja Rule también está por sí, ahí. Sí, está Kim Kardashian casi. A cargo de DJ Khaled, como siempre. O sea, está alguna de la gente que representaba bastante lo que es el movimiento East Coast. Exacto, lo de Queens, la gente de Harlem, de Manhattan, exacto, es la gente que... Como que empieza de nuevo con esto de las guerras liricales y empieza el pleito entre 50 Cent y Shadows, perdón, y The Terror Squad. Entonces, esta canción es de las primeras tiraderas que Fat Joe le prepara a lo que en ese tiempo ya era la G-Unit, ¿no? Entonces, y para que la gente, por si acaso, el que se ponga pilas, Fat Joe va a estar en Colombia por estos días. Sí, si quieren darse una vueltita. No se olviden, igual al 2229-66, mi brother, dame... La información, my friend. Ajá. Oigan, se viene en noviembre del 11 al 14 del 2015, Festival Arte Urbano de Mujeres Warmy Paint. Murales, talleres, charlas, feria y concierto. De todo. Invitadas de honor, Lady Pink y Marta Cooper. Invitadas internacional de Brasil, Anarquía, de Colombia, Ledania, de New York City, To Fly. De Chile, Abusa Crew. De Colombia, Lili Cuca. De México, Taisa. De Colombia, Bastard Vila. Y de Ecuador hay un montón. Y de Ecuador Puerto hay un Rico, montón de Vero Rivera. Viene Pao de Chile. Fío Silva de Argentina. De México, Rank. Tremendo y de Quito, Ecuador, Belu Loops. BLN Bike, Ching, Chispo, La Suerte, Lee, María, Males, Mo, Vera. Conferencias y charlas, Alexandra Henry, Catalina Bobón. y Carla Quispe. No te puedes perder este gran evento. Desde el 11 de noviembre hasta el 14, todos los días va a haber cosas, desde la mañana. Vamos a estar posteando el cronograma de actividades en Boombox más adelante. Sí, toda esta información la pueden revisar ahí en las redes sociales, tanto en el grupo de Boombox, en la página de la radio de Boombox. También puedes escuchar el programa, como les habíamos comentado, en las redes, a través de www.casadelacultura.gob.es. Y eso, continuamos acá con Arthur. Mi brother, estamos viendo un poco de lo que es la influencia, lo que te ha gustado, la música. Exactamente. ¿Y qué nos puedes contar algo más de ti? Bueno, yo vengo haciendo música desde hace ya un buen tiempo. ¿Cómo me engancho yo con la cultura del hip hop? Es bastante interesante, ¿no? Yo, la primera vez que en mi vida escuché un freestyle fue en el año 1999. Unos panas improvisando, así. Entonces yo dije, oye, esa nota, una bestia, así. ¿No y... sabías qué era? No, o sea, claro, todo el mundo crece escuchando rap, ¿no? Si se acuerdan del programa de las Tortugas Ninja, ahí la canción de entrada era hip hop, ¿cachas? Es más, sacaron un disco entero de las Tortugas Ninjas de rap ahí. Exacto, que era un acetato ahí, perdón, sí, un acetato, ¿no? Viejazo ahí de por los 80. Entonces, es como que conocía la música rap, pero no conocía muy bien lo que es la cultura del hip hop. Entonces de ahí empecé a parchar así con la gente que había en ese tiempo, los crews de la Quito Mafia, del Equinoxio Flow, por acá al sur estaba la gente de TMB. O sea, ahí la gente que nos conocemos ya un buen rato, así. Entonces ahí como que me fui informando más, también por un tiempo fui parte de la, al principio, ¿no? Sobre todo cuando se formó la comunidad hip hop y no era con los fines que tiene ahora, sino era más como que aprender y enseñar, sin encasillar tanto en las huevas políticas y esas vainas, sino más lo que es el rap. Entonces ya cada uno cogió por su lado luego. Y hablando de eso, en ese tiempo hubo un grupo que creo que ha influenciado bastante a los raperos ecuatorianos, así, y que cambió mucho la cuestión de la protesta y de lo político hacia abrir las puertas y expandir un poquito más lo que es el gangsta rap en nuestra ciudad, y esto es Tres Coronas con El Trato, brother. Desde Colombia. Aló, Pocho. Sí, ¿qué pasa? ¿Es que parte? Nada, que espero su llamada, socio. Bueno, aquí tengo el clavo. Listo, ¿viste cómo es esta vaina? Parece que ya vengo. Listo, acá yo tengo todo preparado. ¡Claro! Son las 2 de la mañana, ya tengo la merca en llama. Llamo a mi pana, me afana, calma. Voy pa' la manzana, Nueva York, con gente pendiente que llego al CFK. Viajo pesado en las maletas, carga, coloqué. Búscame carro blindado, por si las motos, cuidado. Tenga siempre a su lado el dominicano armado. P&O ya lo sabe, pero yo se lo repito. En este juego el que corona anda despacito. Créame, confeccioné yo mismo este producto único. Primer capítulo, dejar adicto al público. Tenga las calles listas, saque las ratas de prisa. Quiero que hasta la brisa les corte la noticia, toreo judiciales, estados y federales, por cielo, tierras y mares, despiso hasta mis rivales. Dígales que a partir de hoy todo pasa por mí, el que quiera la guerra que se prepare a morir. Gritos, tiros, fijos, disparen en varios sitios, chinos, ricos, gringos, toda clase de tipos. Infiltración de sustancia ilícita, química explícita, después entramos en política, huiste, ya sabe la vuelta, aliste, afine, y que esta revolución se filme. Conchito, usted sabe, ya tengo todo preparado, alístese, ya llego, ya llego. Si lo que pasa es que ya yo lo veo, es el deseo, lo creo y leo. Más encima ya tengo los jugueos, tengo las filas cuadradas. ¿Te acuerdas de la charlada en Cartagena que me comentaba en las embarcadas? Ya estaba clara la conversación, no es de preocupación. Tengo gente esperando distribución, esta misión me tiene con presión. Mi don fue la razón que mandé rey para su población. Perdón, pero es que ya lo sabe, está el Santo Domingo jugando bingo con los tíos y compadres. Tiene todo cuadrado, listo para ser enviado, preparado. Ya están paradas, niñas lindas en cada esquina, escondiendo minas en sus cajones, sus medias y también sus vaginas. En cada deli, en cada bodega o donde Ortega, donde siempre se ha negociado más de una entrega. Ahí es el paso, ahí es el trato. Policía no pasa tanto, podría descargar en un cuarto. Exacto, son segundos que cuento. Te veo en el aeropuerto, un momento. Tengo rey en los dos segmentos con mis panas. Le estoy devolviendo esta llamada de la sala en la casa de la dominicana. Aquí estoy viviendo como el señor Montana, lleno de fama, gastando plata en las barajas. Entiendo, el comercio está creciendo, no crea que estoy mintiendo, no entiendo, pero estoy vendiendo. Aquí, sí, la vida es así, estoy pegado en el mercado como cicatriz. Ya tengo todo controlado, localizado para ser respetado, desde el alto hasta el barrio más bajo. bajo. Mi amigo Carlos es el socio de El Flaco, que le hace el trabajo a Yayo Polanco. Los guantos, equivalentes y gramos pesados, y van a ser mandados, ocultados en un barco anunciado. Roca vende Colombia, yo pago todos los gastos. Me pagaron por robarle un carro a la narco. Tengo todo el dinero guardado en el banco. Oye, rey, ¿y si te ponen el dedo? Le arranco, bueno, te llamo a las 3, ya sabes, nos vemos después. Amor de rey. Bueno, eso fue el trato de Tres Coronas del mixtape volumen 1 que salió en el 2001, y bueno, más o menos un año después, dos años después, cuando sacaron el New York mixtape, ellos vinieron acá a Ecuador, uno de los mejores conciertos en los cuales pude estar, por suerte. Ahí fue la primera vez que vi al rap de mi país, o sea, que no tiene nada que envidiar al rap de fuera. En ese tiempo el cartel estuvo la ZRE, Kinoxio Flow, El Bloque, ¿quién más estuvo? Había... si me recuerdan, si me refrescan un poquito la memoria, claro, La Mugre Sur sí estuvo. Y bueno, un concierto que para mí fue buenísimo en las recepciones Miami, en las recepciones Miami, atrás del Labrador, exactamente. Bueno, y esto, ya en tanto a lo que es gustos personales, ahorita sí vamos a entrar con lo que me gusta de verdad. Esto es Cassidy, esto es Dama Hasla, es una canción que empieza a abrir un poquito lo que es ahora la ola del trap, ¿no? Esto tiene unos ritmos bien crunk, esto es de hecho en el 2005, producido por Khaled, y vamos ahí, sube el volumen. This for all my niggas that are going through the struggle that's on the grind. All my niggas that ever had the hustle to get at a dollar, this for y'all, man. Personality change, man. The Kid Cassidy. This for the hood, man. I'm a hustler, I'm a hustler, homie. I got the product, narcotics for the customers, homie. Fiends open, they be smoking like a muffler, homie. Niggas phony, so I only got a couple of homies. If you a hustler, I could fuck with your homie. You spend a couple bucks, I stay in touch with your homie. I get money, I get 20 a day. I got 20 strips, all dog, 20 a day. Hey, I get kicked from buds of haze, I'm making dubs. They hating cuz I'm on the grind like I'm making love. When cops got the block hot like Jamaican club. Cop, wait for drought and then make it flood. Try to take my take, you gon' take a slug. But you can take my information if you take taking drugs. Cuz I could sell rage to a bug. I'm a hustler, I could sell salt to a slug. Cuz I'm a hustler, I'm a hustler, yeah. Homie. I'm a hustler, I'm a hustler, yeah. Homie. Nigga, act, nigga, act, yeah. Help me, nigga, act, nigga, act, yeah. Help me. I'm a hustler, I'm a hustler, yeah. Homie. I'm a hustler, I'm a hustler, yeah. Homie. Nigga, act. I'm mad to the game, same ride, it's a new drool. I do more than just do tools. Cause my bills coming too soon, my son gon' be too soon. Royalty checks come like once in a blue moon. But I'm getting my dough from doing shows. I made more dough on the grind than going gold. That's why I stay fly, no flogging on hold. Soft is so cool in the Austin, no shoes. Just a rubber band on my wrist, no jewels. I ain't gotta prove I'm rich, I'm no fool. I know the rules and I ain't got time for it. But a nigga will shine when it's time for it. And they will hate you, deal with the real kick. And they on the corner from morning till real late. I deal waiting if you bastards doubt me. I'm a hustler, ask about. I'm a hustler, I'm a hustler, homie. I'm a hustler, I'm a hustler, yeah. Homie. Nigga, act, nigga, act, yeah. Help me. Nigga, act, nigga, act, yeah. Help me. I'm a hustler, I'm a hustler, yeah. Homie. I'm a hustler, I'm a hustler, yeah. Homie. Nigga, act, nigga, act, yeah. Help me. Nigga, act, nigga, act, yeah. Help me. I'm a hustler, I'm a hustler, yeah. Homie. I'm a hustler, I'm a hustler, homie. If you get paid, you got saved, don't be spending the change. In fifth grade, I was hustling my Genesis games. I was dumb young, selling joint gums to my classmates. On the cash chase, moving at a fast pace. Never been a dummy, never did what the dummies do. So I had a meal to burn before I turned 22. More money, more problems, it's true. Cause the more money I make, the more problems for you. Yeah, I use dude voice, trap to the boy Sean. He made it a hot line, I made it a hot song. So stop drawing, man, you gotta respect it. I'm the best Swiss, got it perfected. Don't mess with C-A-S-S-I-D-Y. Cause I became the best when B-I-G died. The kid do it big like P-U-N. Cause I'm nice like P-A-C with the P-E-N. I'm a hustler, I'm a hustler. Bueno, eso era Cassidy en el 2005, I'm a Hustler. Un temón para mí en lo personal, es de esos temas que empiezan a revolucionar la industria ya, que cuando Scott Storch empieza a producirle a todo el mundo prácticamente. Y bueno, sigan llamando al 2220, que la, 2220-966, perdón, que las entradas de Crack Family están esperando por alguno de ustedes. Y ahora vamos a entrar un poquito en lo que es la escena nacional, ¿no? Lo que en lo personal me parece lo mejor que tiene ahorita el país, la ciudad en sí. Y vamos a abrir con una de las bandas que para mí está influyendo bastante dentro de lo que es la escena, que es la Jerigonza, que están justamente próximos a lanzar un nuevo álbum, un nuevo mixtape la próxima semana, el 31. Estén atentos a eso, descárguense en las redes. Supongo que la gente perteneciente a la banda ya va a empezar a anunciar por dónde vuela todo eso. Y bueno, esto es Yo No Muero, del Flaco Problemas, con César Leche. César. Sigan llamando al 2220-966, las entradas están ahí esperando para ustedes. Oye, Arthur, como es... ya falta un poquito por ahí del programa, nos quisiéramos, igual la gente que invites, sabemos que estás por botar tu disco, que tienes un disco mucho más personal, mucho más maduro de tu carrera, creo ya, después de, como vos dices, del divorcio. El divorcio, las cárceles, toda la nota, claro, ¿no? Es entonces, como que lleva uno un disco que tiene un mensaje ya más que un mensaje, tiene un montón de experiencia. ¿Cuál es el nombre de este disco? Por Ahora en Sombra se llama esta nota. Voy a estar haciendo un evento que obviamente tiene a la crema del rap acá. Me hubiese gustado contar con más artistas, pero lastimosamente tenían sus fechas de ellos también. Entonces va a estar El Chango, va a estar Zika Termo, va a estar El Flaco Problemas, viene Yo Fama de Los Malditos del Barrio. Oh. Y esto es para el 20 de noviembre en el Taita Rock. ¿Dónde es el Taita Rock, mi bro? Taita Rock, me cagaste. Orellana en Lorellana, el 6 de diciembre, exactamente. Entonces ahí a partir de las 21 horas, esto es una fiesta más que concierto, ¿no? Obviamente los artistas van a estar presentando algo suyo, pero nos queremos enfocar más en la parte del pay. Entonces están todos invitados, 7 latas y ¿lo van a incluir al disco o cómo puede decir la gente? El disco se va a poder descargar directamente desde la página de madeintheunderground, .com, que es una página que maneja un poquito la escena, exactamente, algo del movimiento de acá. Va a estar ahí para descarga totalmente gratuita y van a haber unas 100 copias así para los que les gusta coleccionar la música que se hace para acá. Tu público, ¿qué tienes? ¿Qué sorpresa tienes con este disco, mi bro? O sea, ¿qué quieres decir? Sorpresas ya no traigo mucho, porque como le solté en el EPK, o sea, lo que contiene el disco es de experiencias bastante personales, son cosas que yo había intentado, no intentado, sino que me había guardado durante un montón de tiempo. Es música que transmite más quién soy yo, para que la gente pueda conocer un poco más de quién es el Artu, quién es el man este que hace rap, y que obviamente tiene un montón de cosas que se ha callado durante casi 12 años de carrera, entonces ya es hora de sacarles, ¿no? ¿Este es tu primer disco personal, o sea, solista? No, el Hustlers Histories fue el primer disco que hago solo, así ya disco como disco. Esto fue en el 2007, de donde se salió el sencillo, el de Gangsta Game, que colaboraba La Bruja y el Dark Master. Entonces, o sea, yo tengo un montón de canciones que he hecho solo, así, pero este disco en sí, el contenido es ese, es súper, súper personal, es para la gente que quiere conocer más del artista, y yo sé que se va a identificar un montón la gente. Eso sí, te iba porque a decir, igual como tú dices, en Sombras, ahí la mayoría de gente también tiene su época mala, ¿no? Exacto, guardamos. Hay full gente que se va a identificar y va a decir, loco, eso a mí me está pasando, sí, a mí me pasó. Tenemos un montón de cosas que nos guardamos, la verdad, y por las apariencias y por toda la vaina, ya llega un rato en el que nos sacan la puta y toca sacarlas, ¿no? Entonces, no sé, ¿cuánto tiempo nos queda hasta la...? Tenemos unos 5 minutos. Cinco minutos. Quisiera que mandes un temita ahí de tu nuevo, sí, disco. Sí, esto va, entonces, esto es Está en Mí, que es un video, esta es la canción de un video que igual se va a estar estrenando ese día, el día de lanzamiento, el 20 de noviembre. Esta es la canción que tiene en la carpeta que les pasé, la número 11. Y bueno, los dejo con esto, y si es que hay un poquito de tiempo, nos vamos con el fondo de La Jodienda y Scrappy Snow. Entonces, vamos ahí, suéltale, súbele el volumen. Cielo, por los sentimientos que fueron corazón de hielo, por llevarme lo que no puedo y hoy me cae su velo. La libertad yo la prefiero, primero estaba en el guero luchando por el dinero, pero me encuentro hoy en una lucha constante, luchar con lo que siento e impulsarlo pa'lante. Hey, vivir de mi alma con ritmos de agonía, diría, podría, pero ¿quién me sostendría? La envidia es solo rabia podrida, toda la ira contenida, mil pensamientos suicidas, dejar de fingir sonrisas, hipocresía recibes incluso con los que vives, desvistes tu alma y escribes, ¿y qué recibes? Que te critiquen aquí, que te critiquen allá, que digan que lo haces bien, que digan que lo haces mal, son solo gente de mierda que van atrás, son como un carro sin ruedas que nunca van a avanzar. Yo, está en mí el ponerte a volar, hacer que conozcas de mí para poder criticar. Está en mí darles más de qué hablar, dejar a un lado los complejos y hablar con la verdad. Está en mí el ponerte a volar, hacer que conozcas de mí para poder criticar. Y está en mí darles más de qué hablar, dejar a un lado los complejos y hablar con la verdad, bro. Y si la luna bajara por una taza de té, le contaría mis penas para que cambie mi ayer. Tal vez el viento me sopla para dejarme un mensaje, que ya no caiga en la furia, que respire y me relaje. Son pensamientos sombríos que andan rondando en mi mente, solo tomo aire y me río para afrontar este ambiente. Son paranoias y celos, revelan serios trastornos, depresiones, bocadillos, y mi cabeza es el horno, pero esta furia me atrapa. Yo, eso era Arthur aquí en la 940 AM, mi brother, felicitaciones, un mega tema, y sé que este trabajo va a estar bacano, loco, y a la gente invitarle este. ¿Cuándo me dices que es de lanzamiento? Esto es el 20 de noviembre en el Taita Rock, a partir de las 21 horas, panas. Ese es mi brother, y ahorita nos vamos con el sorteo de las entradas para Crack Family. A ver, mi brother, digan un número. ¡El 8! ¡El 7! ¿Usted? Para mí el 1, pues el que estuvo pendiente. ¿Cómo es el invitado? El 1, el que estuvo, claro. ¿Cuál es el 1? Luis Santillán, te acabas de ganar la entrada Crack Family, así que vente la otra semana o llámanos aquí al 2229-66 y para ya que vengas a retirar tu entrada. Ganador, pilas. Bacán, brother, y gracias por la confianza en Boombox. Nos vemos la otra semana, va a haber más sorpresas en esto de la cabina libre. Bueno, yo quisiera despedirme de esto, cerrar este programa con gente que yo le veo un montón de futuro acá. Lastimosamente no nos alcanzó el tiempo para escuchar todo lo que tenía preparado, pero bueno, a ver si cerramos con la canción número 12 de ahí. Estoy en el área de La Jodienda, Fit Scrappy Snow, Cotocoyama en la casa, lo que son peladitos, tienen ahí sus 20 añitos y le están pegando. Yeah, eso fue Boombox, nos vemos el otro sábado. Chau, chau, chau, chau, chau. Yeah. ¿Aló? Hola. ¿Cómo estás? Solo quería que sepas que te llamaba. Escucha esto. Pasabas por mi cuadra, mami, siempre arrecada. Nos mirábamos a los ojos, pero sin palabras. Te tiré una broma y regresaste sonrojada. Y empezamos a hablar así, shorty, de la nada. Cuadramos la cita, desde antes de ese día ya esperaba tu visita. Estoy afuera, mami, esperando ese party. Hoy party con los homies como en los 90, Johnny. No te en esos perros, quería bailar contigo. Pero pasaste la puerta de la mano conmigo. Bromas al oído, sonrisa de bandido. Estamos en el ritmo, dime, sientes los latidos. Háblame de ti, me parece interesante. Yo soy del mundo jefa, rodeado de delincuentes. Es corto el instante en el que estamos a solas, hasta que llega el momento en el que ya no te controlas. Ven, perdamos las horas, baby. Solo déjate llevar, ya. Me conoces cuando mi mente disparía. Encerrado todos solos en el área. Sabes que la noche entera la jugaría. Solo déjate llevar, ya. Me conoces cuando mi mente disparía. Encerrado todos solos en el área. Sabes que la noche entera la jugaría. Dime qué quieres hacer. ¿Cuál es tu nombre, bebé? Dime qué quieres hacer. ¿Cuál es tu nombre, bebé? Dime qué quieres hacer. ¿Cuál es tu nombre, bebé? La jodienda. Todo empezó con esa mirada divina. Esto comenzó cuando boté unas sonrisas. Mala taca, pero qué linda vestías. Nunca me tardé, pedí el número a tu cita. Pero qué bien bailas, negra. Como tú no hay, mi nena. Vamos a perdernos en la oscuridad. De mi cama quiero enseñarte qué es amar. Bajo esas sábanas vas a olvidar lo que es una dama y todo lo demás. Baby, te haré exclamar mi nombre. Y eso te va a gustar, así que vente, mira, no perdamos más el tiempo. Vamos a conocerlo y luego vamos a hacerlo. Nos fuimos de party con los homies para el concierto. Si tienes novio, pues aquí yo me mato. Solo déjate llevar, ya. Me conoces cuando mi mente disparía. Encerrado todos solos en el área. Sabes que la noche entera la jugaría. Solo déjate llevar, ya. Me conoces cuando mi mente disparía. Encerrado todos solos en el área. Sabes que la noche entera la jugaría. Si fue cuando te miré, no sé ni cómo empecé. Pero tu sonrisa se clavó en mi alma. Y mi mundo perdió la calma. ¿Cuál es tu nombre, bebé? Dime si bailas. Sabes que tú eres tan sexy. Camina de mi mano, te presento a mis crazies. El sky que tú tienes, espera con las mujeres. Me imagino besándote, yo no sé ni quién eres. Dime que te gusta, negra, cómo te sientes. O si prefieres, nos vamos para otro ambiente. Party de homies, de negros delincuentes. Tranquila, mami, la jodiendo está presente. Son mis amigos, no te preocupes, baby. A todo lo que conoces de esto es diferente. Dame tu número y guardamos una cita. Yo soy tu callejero y el hijo de puta que te cita. ¿Cuál es tu nombre, bebé? Dime qué quieres hacer. ¿Cuál es tu nombre, bebé? Dime qué quieres hacer. ¿Cuál es tu nombre, bebé? Dime qué quieres hacer. ¿Cuál es tu nombre, bebé? ¿Cómo estamos? Bueno, solo creo que superes esto. Espero tu llamada. Salimos. Bye.